porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Amigos oyentes, a esta hora, como de costumbre, les saludamos a todos nuestros hermanos que se encuentran en las comunidades y también a las radios que emiten los programas de cada fin de semana. Carmen, ¿cómo está? Muy bien, Sebastián, ¿cómo estás? También nuestro saludo que llegue para todas las comunidades originarias de nuestro país, que gracias al satélite del Foro Argentino de Radios Comunitarias llegamos a muchísimas provincias. Saludarles a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan a través de las radios de cada una de las provincias, de cada una de las comunidades, pueblos y ciudades. En la operación técnica también está con nosotros Raúl Calizaya. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Seguramente que en muchos de los medios de comunicación, en cuanto televisiva también, se ha visto el tema del 12 de octubre. Carmen, casi siempre, en cada año, cada 12 de octubre, alguien siempre recuerda de este 12 de octubre. Pero más que todo en la escuela, en los colegios, en la universidad, de a poco creo que los maestros, tutores, están clarificando qué es un 12 de octubre para los pueblos originarios. Eso es lo que a mí me llama bastante la atención, porque creo que el espacio es un espacio de progreso para las comunidades indígenas en Argentina. Continuamos reflexionando acerca de una fecha muy significativa, una fecha para no celebrar, una fecha para los pueblos originarios, para reflexionar el 12 de octubre. Para eso vamos también a dialogar con Víctor Tolaba. Él es de la comunidad de Barro Negro, Cheparabete, que significa soy humilde, está en la lengua guaraní. Es profesor intercultural a través de regímenes especiales de la Coordinación Provincial de Educación No Formal y Artística, y también es tutor intercultural. Vamos a hablar con él acerca de este día que ya pasó y saber cómo los maestros bilingües y tutores trabajan en las escuelas, trabajan en las aulas. ¿Qué se habla de este 12 de octubre con los niños? ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy acá, bueno, trabajando, ¿no? Gracias a Danero Tumba, que nos ha guiado en este camino y hoy, más que nada, en este mes, ¿no? Nos permite a nosotros estar más cerca de nuestros ancestros, porque todos estamos caminando sobre las cenizas de ellos, ¿no? En esta Latinoamérica. Como decía anteriormente, sos tutor, profesor bilingüe, intercultural, y trabajas en las escuelas del ramal jujeño, y queremos saber acerca de esta fecha que ha pasado, del 12 de octubre, una fecha, como dicen nuestros pueblos originarios, para reflexionar y reafirmar nuestras luchas por la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas. Víctor, ¿qué reflexión se hizo en las aulas con los niños? ¿Cuál es la ponencia de parte de ustedes para los niños? Bueno, en este momento creo que para nosotros es muy gratificante el hecho de estar trabajando en el aula, no solamente yo como docente, como profesor, sino también por recibir el acompañamiento de la Ambrubicha Huasu, que es parte de la comunidad, se llama Clara Quirino. La reflexión más grande, el hecho es que en la escuela, el bachillerato número 4, la lengua, la cultura guaraní, es tomado con tanto respeto, no solo por los alumnos, sino por los docentes, lo toman como una materia más, aunque no lo es. Es parte del lenguaje, es parte de la escritura en las pizarras. Eso a nosotros nos genera, nos oxigena bastante el hecho de que antes que se trabaje con esta nueva ley de la educación que está en la etapa de consulta, nosotros ya somos la parte principal generadora de un nuevo modelo de educación, porque es una nueva disciplina que se está articulando con las distintas áreas, ¿sí? Y que es necesario que se trabaje de esta forma, con nuestra visión, dándonos unas garantías a partir del idioma, a partir de la enseñanza con la participación de los ancianos que me acompañan, a partir de la buena apertura que dan los directivos, el profesor se llama Pedro Rubén Aparicio, quien agradezco un montón, y a través de ello a los distintos docentes y las distintas organismos que se han creado ahí adentro, que me permiten por lo menos transitar y que este espacio sea parte no solamente desde la comunidad guaraní, sino parte de la comunidad educativa, y que resplandece bastante en este mes por el hecho de que nosotros hoy nos sentimos el hecho de honrar a todos los que aquel 1492 hayan pensado en recibir a gente nueva y realmente han ido avasallando no solamente la religión, el idioma, la cultura, y que hoy estas cenizas, este fuego no se ha acabado para nada. Es por ello que mañana justamente va a ser una fecha que nosotros, por debido a los paros y el fin de semana que cayó el 12 de octubre, mañana van a hacer una puesta a disposición los alumnos de segundo año. Estoy trabajando con primero y segundo año muy fuerte. Ellos lo están tomando muy bien esta nueva disciplina de educación y que ellos van a exponer, y que en un futuro nosotros esta puesta a disposición de la cultura guaraní lo vamos a teatralizar. Ellos van a poner en marcha no solamente lo que es la lengua, sino que parte de la destreza del pueblo guaraní, que bueno, la estamos enseñando a través de la creación de instrumentos, de artesanías, de la palabra y de la pronunciación. Eso en principio a nosotros nos está generando bastante desarrollo como en crecer como comunidad educativa de los pueblos originarios. Importante lo que estás comentando y compartiendo con esta audiencia, Víctor, acerca de esta inclusión de los contenidos curriculares según la realidad indígena y la visión indígena, y esta cultura guaraní que sea revalorizada en la escuela junto con los niños y la comunidad, y sobre todo la participación de los ancianos. Ahora, Víctor, te pregunto, ¿qué saben hoy los niños indígenas y no indígenas acerca de esta fecha del 12 de octubre? Ellos saben de que primero era como mucha vergüenza de decir, bueno, muchos festejaban este espacio, como decir un día más, como un acto nada más, y hoy ellos ven de que comprenden de que todos los pueblos originarios hasta el momento conservan una riqueza extrema en desarrollo de su tecnología, referente al idioma, y muchos de ellos reflexionan acerca de que pudo haber sido mejor por el hecho de que hoy estamos sufriendo la contaminación ambiental, hoy estamos sufriendo la drogadicción, hoy estamos sufriendo muchos suicidios, y que ellos ven en los pueblos originarios toda esta aceptación y esta paz, no solamente a través del idioma, sino que los pueblos, cuando se habla de ellos, hablan siempre de equilibrio ambiental. Eso más que nada reflexiona, y creo que ellos ven de que es necesario realizar una integración de la diversidad cultural dentro de las aulas hoy en día. Es necesario porque a ellos le está encaminando a encontrar su identidad. Eso más que nada. Eso en principio. Bien, era necesario conocer cómo están trabajando ustedes allí, y de paso les felicitamos. Y también docentes como vos, que tienen conceptos muy fuertes y reales de lo que han pasado nuestros pueblos originarios. Y también felicitarte por esta revalorización de la lengua y la cultura, este trabajo que estás realizando con los niños y los adolescentes. Y me gustaría, como despedida, que dejes un mensaje para los niños, para los adolescentes también que escuchan este programa y conozcan un poco más acerca de este día y por qué tendríamos que revalorizar nuestra cosmovisión indígena, nuestra cultura. Bien, en principio es que todo este trabajo de base que se está haciendo está cargado en la espalda de todos los pueblos originarios, de todas las comunidades de la provincia de Jujuy y de toda la Argentina, hacia las naciones vecinas también, están llevando esa carga pesada con palabra, con alimentación, y creo que ellos van a ser los pilares que en un futuro van a ir cambiando esa mentalidad a quienes, a los niños. Hoy en día es difícil decirle, bueno, identificate como indígena, tu mamá así lo habla, porque esa vergüenza todavía la diversidad los consume muy rápido a través de todos los medios, del internet, es muy difícil con ellos. Pero creo que este desarrollo va a ir generando un cambio dentro de poco, porque los pueblos originarios están trabajando muy fuertemente y es necesario trabajar desde la parte inicial de la educación intercultural, trabajar con los niños. Por ejemplo, es muy valorativo el hecho de que niños nos acompañen en asambleas, es muy especial que los jóvenes se integren, pero como justamente el pago más grande de nuestra causa no es dinero, simplemente revalorizar nuestra cultura, nuestros ancestros, creo que en un futuro estamos cambiando no solamente la mentalidad ya de grandes hombres que a los 40 años se están dando cuenta, sino que ya jóvenes que hoy se identifican y agradecen el camino que estamos haciendo nosotros, los pueblos originarios, para comprender muy bien la cultura, la educación y sobre todo el desarrollo de la sociedad. Eso más que nada. Bien, también decíamos acerca de la revalorización de nuestra identidad. La lengua tiene mucho que ver con la identidad de los pueblos indígenas. Un mensaje en tu lengua materna, en tu lengua guaraní, Víctor. Una de las cosas más grandes que se dicen acá en el curso es el saludo a la mañana. Sí enseño lo que es la sensibilización de la cultura guaraní y ellos están aprendiendo palabras cortas y decir un puama o un pepuama para muchos, decir un karuma o pecaruma buenas tardes y decir ya sodopay, el muchas gracias a ustedes, sí, como radio, los que están haciendo también nos permiten crecer, a todos los que están comprometiendo este desarrollo de la comunicación y que la red de comunicación indígena nos está valorizando, nos está comunicando y nos permite más que nada transitar en ese sueño que hace mucho hemos comenzado. Y eso más que nada, darle un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Víctor, muy amable, muchas gracias por este aporte. Gracias, Carmen, muchas gracias a usted, a todos los que hacen y conforman este equipo de la red de comunicación indígena, Yasurupay. Yasurupay, un abrazo fuerte para la familia, para la comunidad Che Parabete, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Y seguimos investigando, sobre todo compartiendo con nuestra audiencia la voz y el testimonio de quienes están frente a un aula de niños de comunidades indígenas, maestros bilingües. Vamos a dialogar con Luis Ángel, nuestro hermano. Él es maestro bilingüe de la Escuela Martín Miguel de Güemes, número 4514, de Coronel Cornejo, del departamento San Martín, en la provincia de Salta. Él es de la comunidad Chané, es de Aracuailla, es el Consejo de Participación y Desarrollo Chané. ¿Cómo estás, Luis, hermano? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Carmen. Gracias a Dios, nos encontramos bien. Y una alegría escucharte, ¿no? Hace ya bastante tiempo que no hemos perdido contacto. Y una alegría escucharte. Muchísimas gracias, Luis. Y para nosotros también es una alegría que participes en el programa de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, nosotros queríamos hablar acerca de este pasado 12 de octubre, que para las comunidades originarias, nuestros hermanos nos dicen que no hay nada que festejar este 12 de octubre, porque significa el Día de la Resistencia Indígena, de todo crimen, de todo genocidio o etnocidio. Queremos saber que estás frente a un aula. ¿Qué se enseña, qué reflexión se hace para los niños de las comunidades indígenas y también no indígenas acerca de este 12 de octubre, Luis? Y bueno, la experiencia que uno va marcando durante todos los años en esta carrera, ¿no? Que a uno le toca emprender en la parte de educación y principalmente a los chicos, durante todos estos 11 años de trabajo en el establecimiento se ha logrado principalmente concientizar al cuerpo educativo, ¿no? A la parte directiva, a la parte docente criollo, concientizar la referencia de lo que es un 12 de octubre. Y bueno, y eso a través de ese punto de partida hemos logrado nosotros como auxiliares bilingües volcar ese significado que ellos le daban a un 12 de octubre a cómo lo vemos nosotros como población aborigen. Y bueno, es una experiencia grande que tenemos ahora. Por ejemplo, antes de hacer un acto, antes de hacer una referencia sobre el tema aborigen, es muy importante que se ven en la parte directiva de las consultas que se hace hacia nuestras personas para ver realmente si las cosas se va a hacer bien o se va a hacer mal. Por ejemplo, en el caso mío me están dando las posibilidades de que yo realice todo lo que es el acto, por ejemplo, la Semana del Aborigen también. O sea, todo lo que abarca a nivel aborigen, yo tengo esa posibilidad de estar haciendo ese acto. ¿Y qué conceptos se han reflejado ese día? Y si es que hubo la participación de las comunidades indígenas para ese día o después para recordar este día que para los pueblos indígenas ha causado muchísimas muertes de nuestros hermanos. Sí, más allá de todo, nosotros en la parte educativa lo que enseñamos es hacer un acto simbólico que sería el 11 de octubre, como el último grito del aborigen, donde hay fiesta, donde hay, o sea, se puede escuchar de todo. Y hacemos una memoria ya el 12 de octubre, ya es como un día de luto que nosotros hemos podido volcar también a la parte institucional y se ha logrado reflexionar en ese acto. Se ha logrado también con los mismos maestros docentes criollos de buscar algo conmemorativo al día, de que sea no un día de referencia como de cuando vino Colón, ¿no?, en el año 1492. Ya ahora, de este punto de vista, se lo ve muy diferente ya. Está haciendo un seguimiento muy fuerte en la parte aborigen, en las instituciones, en todos los ámbitos. Sí, también hemos escuchado otros testimonios de hermanos que decían que el 11 de octubre es el último día de la libertad para los pueblos originarios, por eso es que no había nada para festejar. Ahora, hablando acerca de esta educación intercultural bilingüe, quisiéramos saber, en cuanto a los contenidos curriculares, Luis, ¿se da la visión indígena? ¿Hay participación de la comunidad, de los ancianos, para que puedan compartir con los niños la cultura guaraní y poder revalorizar la cultura de allí, la cultura chané? En el caso mío, como yo estoy insertado en la parte muy profundamente tema cultural y tema lengua, de mi parte hago mucho el aporte, ¿no?, de tanto los conocimientos y la experiencia que uno tiene en este ámbito. Pero viéndole lo que es ya curricularmente, ¿no?, como vos decís, recién ahora este año se está hablando mucho el tema a nivel educación, para que nosotros podamos ya ejercer, digamos, nuestra profesión, ¿no? O sea, ¿para qué hemos sido puestos nosotros en el establecimiento? Porque más allá de todo, yo soy consciente y muchos maestros son conscientes de que nunca han estado cubriendo realmente por lo que fueron nombrados. Ahora, con toda esta política que se está haciendo, se está queriendo lograr implementar de que nosotros, como auxiliares bilingües, ya seamos más respetados ya como profesionales. Y ya para que nosotros podamos estar ya comúnmente más al frente de un aula, si tenemos que agarrar horas, cátedra, también agarrarnos. Y bueno, y así poder nosotros recuperar lo que es la parte cultural y lengua. Importante este lugar, entonces, que les dan en la educación, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sabemos que ustedes, los maestros bilingües, los tutores, han tenido mucho tiempo que ocupar espacios vacíos cuando el docente no estaba en la escuela o faltaba, y ahí recién ustedes podían compartir un momento con los niños, porque la función de ustedes es fundamental, ¿no? Sobre todo saber acerca de la revalorización de la cultura y de la identidad junto a los niños que son de las comunidades indígenas. Luis, te agradecemos por este testimonio que nos das, esta experiencia que tenés junto a los niños, y saber también a través de vos y de tu comunidad que la lucha continúa, ¿no?, para conservar lo que les es propio, su forma de vida y su cultura, y que ustedes desde las aulas enseñan a los niños y están en esta lucha constante. Así que te pedimos, por favor, que nos dejes como reflexión para tantos maestros que te están escuchando, cómo trabajar desde las aulas para conservar esta cultura y valorizar esta identidad. Bueno, lo que te puedo decir, Carmen, en este sentido, es de que una experiencia más que me tocó este año a mí es organizar una comunidad que se llama Aracuailla, ¿no?, el Consejo de Participación y Desarrollo Chané de Coronel Cornejo. A través de eso estoy viendo la fortaleza que uno tiene como un auxiliar, como un bilingüe. Porque más allá uno, si no hay comunidad, no hay cacique, no hay comisión, prácticamente nosotros como auxiliares estamos solos. Uh-huh. Pero ya formalizado nosotros este trabajo que estábamos haciendo en comunidad, he logrado tener el apoyo de una mujer que es cacique, de una comisión. Y yo creo que ahora la reflexión va de que mientras más nos organicemos, yo creo que vamos a tener mucho más fuerza y vamos a poder fortalecer lo que es la reivindicación y la recuperación de nuestras tradiciones, de nuestras lenguas, de nuestras culturas. Yo creo que el mensaje para todos los que escuchen el programa de la Red de Comunicación Indígena es de que se organicen y vayan con un planteo educativo a la institución donde van sus hijos, y así lograrán poner mucho y claro lo que es la cultura, lengua, y principalmente reconocerse por su propia identidad y cultura. Hablando de esta revalorización que estás mencionando de la lengua o del idioma materno, ¿se habla la lengua chané allí en la escuela? Yo, por ejemplo, ingresé hace ya 11 años en la docencia, no se hablaba. Entonces yo, a través de mi oportunidad que yo tenía para enseñar en aula, he podido implementar, por ejemplo, lo que es el saludo, las buenas tardes, digamos, buenas noches. O sea, son todas cosas que uno utiliza cotidianamente. Son uh-huh. palabras que se utilizan, ¿no? Y bueno, y eso es lo que los chicos actualmente están grabados en su mente. Entonces hoy se habla la lengua. ¿Y antes qué pasaba? ¿Por qué no se hablaba esta lengua materna? Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestras enseñanzas de nuestro abuelo, que por razones de que nosotros éramos discriminados en la escuela. O sea, la enseñanza estaba en nuestra casa, pero más allá no nos querían seguir enseñando porque llegábamos, a la escuela, y ya porque nosotros hablamos diferente ya éramos discriminados. Y eso fue el fruto, o sea, principal, ¿no? De donde nosotros venimos, perdemos la lengua y la cultura también. Porque más allá de todo, si uno no es revolucionario, ¿no?, de su propia cultura, no va a lograr lo que nosotros estamos logrando actualmente. Por ejemplo, nosotros, un equipo que trabajamos siempre, hemos logrado que Cornejo, nuestra localidad, vuelva otra vez a fortalecerse en lo que es el Aretehuazu, o sea, el Pimpín, ¿no?, el carnaval nuestro. Ahora, por ejemplo, en la misma localidad, de que no te marginen, que no piensen ellos de que la lengua que yo enseño en el establecimiento es para retrasarlo, sino que es para concientizarlo. Ahora lo ven de esa manera. Antes habíamos tenido trabas nosotros de que nosotros lo queríamos retrasar con eso. Pero ahora, actualmente, ellos ya ven que, aparte de esto, es una enseñanza más de saber realmente de dónde vinieron los primeros habitantes, y cómo se hablaba principalmente. Y ellos se sienten muy muy alegres, los criollos, tanto como nuestros paisanos también, en escuchar que uno sabe hablar, expresarse, y bueno, y siempre tratar de seguir recuperando lo que se pueda recuperar de la parte nuestra, principalmente de la etnia chané. Luis, te felicitamos por este empeño, por este amor y compromiso que pones cada día en las aulas, con esta vocación de servicio que tenés para con los niños y el de defender la lengua materna, la cultura de allí, la cultura chané. Es maravilloso escucharte y que ya no sea como antes, ¿no?, que haya esta discriminación, y quizás también se sentía vergüenza de parte de quien hablaban por esta discriminación que había, y que hoy los niños, a través de maestros comprometidos como vos, puedan revalorizar, querer y amar lo suyo, porque estos intentos de negar los valores y también derechos históricos de los pueblos indígenas, es decir, su propio destino, atentan contra nuestra unidad. Carmen, antes que me olvide, quisiera comentarte algo, lo que nosotros estamos haciendo en la institución actualmente, ¿no? Ajá. Nosotros cada año hacemos leyendas, y este año, por ejemplo, yo he implementado muchas leyendas, muchos mitos de la parte nuestra que no están escritos en los libros, ¿me entiendes? Sí. Y yo le he tratado de escribirlo y darle a los maestros para que ellos hagan representación. Por ejemplo, yo estoy actualmente trabajando con una colega de primer grado C, sí, y nosotros estamos por hacer todo lo que es relativo a cómo nace el carnaval. Uh-huh. Y nuestra actividad es realizar cómo se hace un pingullo, cómo se hace una flauta, cómo se hace la artesanía, ¿me entiende? Todo lo que nosotros utilizamos cuando empieza el carnaval. Eso es lo que estamos realizando actualmente nosotros con los docentes. Qué lindo, qué maravilloso. Es digno de imitar estas actividades que estás realizando junto a otros docentes. Te felicitamos y ojalá que, bueno, también otros maestros puedan copiar estas actividades y luchar también junto a la comunidad y a los niños que están en formación. Muchísimas gracias, Luis, y un abrazo fuerte. Muy bien, gracias, Carmen, a vos y gracias a tu equipo que está trabajando. Y estoy muy contento, ¿no?, de escucharlo, ¿sí? Nosotros también. De verdad que nosotros también. Será hasta otro momento. Muy bien, gracias, Carmen. Chao, Luis, hasta luego. En esta conmemoración de los 516 años de invasión europea, nos va a permitir dar a conocer al mundo la existencia viva de los pueblos indígenas para reconstruir nuestras nacionalidades en unidad y por siempre. A propósito, también tenemos un texto de Eduardo Galeano que se titula Último día de libertad de los pueblos originarios, tiempo de reconocer y revalorar la riqueza de la diversidad cultural. Y ocurre que las antiguas culturas indias son las más futuras de todas. Al fin y al cabo, ellas han sido capaces de perpetuar la identidad del hombre con la naturaleza mientras el mundo entero persiste en suicidarse. Estas culturas se niegan a violar a la tierra, no la reducen a mercancía, no la convierten en objeto de uso y abuso. La tierra sagrada no es una cosa. Amigo, hasta aquí en la primera parte hemos compartido testimonio de este tema importante que hemos dado a conocer. Amigo, no se vaya de la sintonía porque ya estamos con ustedes nuevamente. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Bienvenidos, hermanos, a nuestra segunda media hora del programa número 166, Voces Originarias, llegando seguramente nosotros muy confiados de estar ya en sus comunidades, en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Les recordamos para toda la sociedad en general que también nos pueden escuchar a través de nuestro sitio en internet www.rci.org.ar y también agradecerles a nuestros oyentes, amigos que nos hacen llegar sugerencias y, por supuesto, también ese aliento que nos dan a través de nuestro correo electrónico. Es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Bien, Carmen, continuamos con más testimonio. Es un mensaje especial, ¿no?, para las comunidades indígenas, para los oyentes, indígena y no indígena, porque un acontecimiento es para reflexionar que no vuelva a cometer ese pecado, ¿no?, podemos llamarlo así. Pero creo que todos tenemos derecho para vivir, tenemos derecho para hablar de las políticas, de cualquier política que sea, ¿no?, sea del Estado, indígena, de lo que uno hace. Tenemos todos los derechos. Hace más de 500 años recordaban los hermanos originarios en cada comunidades. Por supuesto que nadie hizo festejos. Algunos yo lo veía en la ciudad con su artesanía vendiendo, también en las terminales de ómnibus donde estaban vendiendo la artesanía. Pero todo bien, ¿no? Nadie le dijo que hoy es 12 de octubre, nadie dijo quién invadió a la tierra de los pueblos originarios. Una confusión de todo esto, pero lo importante es escuchar la voz de ellos. Es cierto, se da lugar en este tiempo al comercio, al turismo, a la venta, pero le falta, ¿no?, a este Estado argentino dar a conocer de parte de las instituciones. ¿Qué ha pasado en el año 1492, ese 12 de octubre? También, por supuesto, es necesario conocer en las escuelas. Vamos a hablar de realidades, vamos a hablar también de alegrías, deseos y anhelos que se hacen realidad en las comunidades originarias. Proyectos que nacen desde las comunidades y para las comunidades. Y en Tartagal, Sebastián, se vivió la inauguración de una radio indígena, donde trabajan hermanos de allí, de las comunidades. La importancia de todo esto, Carmen, ¿no?, es lo que yo siempre digo, ¿no?, apunto a los medios de comunicación, donde hace más de 30 años, Carmen, que no se escuchaban voces originarias, con la experiencia que han tomado los hermanos de Bolivia, los hermanos de Ecuador, a través de Aler, a través de la red Quechua. Entonces, hace que todos los pueblos originarios en este último tiempo, los jóvenes han visto estas posibilidades, y las instituciones que acompañan han abierto este modelo muy importante, es la comunicación de los pueblos indígenas. Ahora nos preguntamos, ¿cómo vamos a servir? Porque muchos dicen, yo estoy al servicio de las comunidades. Esa palabra, al servicio de las comunidades. Y bueno, ¿cómo vamos a servir? Estuviste dialogando con Alfredo Molina, de Misión Cherenta, el es guaraní, integrante de esta radio La Voz Indígena en Tartagal, y esto nos decía. Nos encontramos en la ciudad de Tartagal, justamente con un grupo de esta nueva radio. Bueno, qué oportunidad de conversar con ellos. Bueno, mi nombre es Alfredo Molina y formando parte de la nueva radio, ¿no?, La Voz Indígena. Cuando me lo propusieron formar parte de esta radio, bueno, me pareció espectacular. Y este sábado, cuando se inauguró, para mí es un sueño que se ha cumplido, ¿no? Estoy contento y feliz, y formar parte de algo muy importante me hace sentir también muy importante, por el hecho de poder salir al aire para ocupar un espacio, no por ocuparlo, sino poder contar la historia también de nuestros orígenes, cuál es el proyecto del programa que estamos haciendo acá. Mi mensaje sería que ya no oculten, sean los que son, porque al ocultar, lo único que se logra es hacer perder nuestra historia, perder nuestros valores, y el reconocer lo que somos, y cuando tengamos nuestros hijos, pues contarles también a ellos todo lo que hemos sufrido, lo que nuestros padres han sufrido, y así continuar con la historia y el valor que tenemos nosotros como pueblos originarios de este lugar. Ya sé que con las armas no podemos lograr nada, o sea, contando nuestra historia, contando todo lo que han pasado y valorizando a aquellos caciques que pelearon para que nosotros estemos aquí en este lugar hoy en día y tengamos esta oportunidad de poder difundir la historia, es algo grandioso. Contar nuestra propia historia es para mí algo muy lindo, y al ser propio todavía lo valoro mucho más hoy en día, y creo que eso es muy importante, que lo sepan todos los jóvenes, y a eso apuntamos y a eso vamos. O sea, es nuestro objetivo llegar hasta ese punto, y no vamos a parar, no con armas, pero sí con palabras, vamos a difundir nuestra historia propia. Muchas gracias por haberme dado esta noticia, porque esta noticia no es tan fácil de conseguirlo, pero estoy seguro que América Latina y el mundo va a ser una nueva noticia, una nueva radio. Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Es emotivo vivir que se ha tenido allí en Tartagal este encuentro de las siete razas, de las siete etnias allí en Salta, y este emotivo mensaje que nos dejaba nuestro hermano Alfredo Molina en esta inauguración que se realizó el 11 de este mes. Oportunidad única para poder contar y poder difundir a través de este propio medio de comunicación, esta radio que pertenece a la comunidad indígena, contar la historia de la comunidad a través de la palabra de los protagonistas, que son los pueblos indígenas. Así es, Carmen, ¿no? Qué importante, ¿no?, el trabajo que hacen los jóvenes. Y bueno, y son jóvenes, como siempre digo, son el futuro de las comunidades indígenas. Y cuando yo digo futuro de las comunidades indígenas, hablo de los comunicadores, después vendrán los dirigentes, pero es importante cuidar esa clase de gente, que ellos sirvan por lo menos la voz del pueblo, como lo dice, sean el protagonista también de contar la historia y reclamar los derechos, lo que a uno le afecta en la zona, ¿no es cierto? Felicitamos a quienes impulsaron esta creación, esta inauguración de esta radio, y también vamos a escuchar la palabra de integrantes de esta radio, La Voz Indígena, la 95.5 MHz. Los escuchamos. Estamos con otro integrante también de la radio, y él que nos diga su nombre. Mi nombre es Ismael Chico y bueno, también ¿no? Estoy muy contento y lo esperaba también con ansia la inauguración de la radio acá en Tartagal y la primera radio, ¿no?, de acá del noroeste, la radio indígena. Y bueno, para mí es formar parte de este proyecto también es muy importante y bueno, estoy muy contento. Yo pertenezco a la misión de 9 de julio de la etnia guaraní, aquí en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. También me estaba olvidando de preguntar también de qué lugar era Molina. Yo soy de Misión Cherenta, también, que representa la etnia guaraní. Pasamos ahora con una de la voz del pueblo indígena y ella que nos diga su nombre y de qué lugar y qué le pareció esta inauguración que se llevó este sábado. Mi nombre es Cuellar Mirta, pertenezco a la comunidad guaraní de Misión Cherenta. La inauguración me pareció espectacular, me siento muy orgullosa de participar en esta radio y también de tener una radio que, de nuestra identidad. Pasamos a otro joven también que hace parte de Operación Técnica y quisiera que nos diga su nombre y de qué lugar y qué te pareció este encuentro que tuvieron la inauguración del sábado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guizán Omar y vivo en Misión de Carpintero, se llama, ¿no? En idioma traducido del Siwok. Bueno, me pareció buena la fiesta, nosotros estuvimos también animando un poco a la fiesta. ¿Qué opinión se merece aparte de todo esto lo que sucedió este sábado? Se vive una alegría, creo que el 11, como todos sabemos que fue el último día de la resistencia indígena, ¿no? Sabemos todos los indígenas, ¿no? Y tenemos otro compañero también acá que hace parte del equipo, la voz del pueblo indígena. Y quisiera que nos diga su nombre y de qué lugar es. Mi nombre es Luis Jiménez y soy de la etnia guaraní. Y mi comunidad se llama Misión Charenta, significa mi casa. ¿Qué te pareció este encuentro de este sábado? Sí, fue una noche muy impresionante porque estuvimos las 7 etnias que habita aquí en la principal ciudad del departamento de San Martín, Tartagal, Salta. Vamos a pasar a otro hermano que nos diga su nombre, de qué lugar y cuál es su actividad en esta nueva radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valerio Segundo, soy de la etnia Huichi y soy de la comunidad del Siwok, que significa el carpintero. Yo hago una parte de radiooperación y la otra parte hago de conducción. Bueno, creo que esta radio, la 95.5, bueno, el sábado pasado, yo sé que fue la última resistencia indígena. Un lado hubo tristeza, pero por otro lado se abrió una nueva FM para que todas las culturas demuestren y que saquen a la luz todo lo que tienen escondido. Digo a todas las comunidades que nos unamos y que nos fortalezcamos entre todos. En general, nosotros como comunidades tenemos que fortalecernos y que ya no vivamos más marginados delante de la sociedad blanca. Escuchábamos a integrantes de la radio La Voz Indígena, escuchábamos a Ismael Chico de Misión 9 de Julio, él es guaraní, también a Mirta Cuellar, que pertenece a la comunidad guaraní de Misión Cherenta. Decía importante participar y tener una radio que pertenezca y defienda la identidad guaraní. También escuchábamos a Guizán Omar de Misión El Carpintero. Él reflexionaba esta alegría de tener un medio propio. Escuchábamos a Luis Jiménez de Misión Cherenta, que significa mi casa, de la comunidad guaraní, y esta alegría de compartir este momento con las 7 etnias. También Valerio Segundo, que es huichí, nos decía este medio posibilita para difundir y fortalecer lo nuestro, sea la cultura del lugar. Qué importante, ¿no?, tener así un medio, sentirse una familia más y congregar a muchos de los hermanos que van a escuchar este programa. Tanto este programa y tanto como esta radio y muchas radios que tenemos, ya somos parte de una familia del norte de Salta, del norte de Jujuy y en América Latina a través de ALDER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Importante esta creación, esta sólida creación de medios de comunicación, ¿no?, entre los pueblos indígenas a nivel comunitario. Y también felicitar a las organizaciones de apoyo financiero y técnico que están acompañando muy de cerca a las comunidades indígenas. Y aprovechamos de saludar a este Centro Cultural Aretede de Tartagal y, por supuesto, también a la Universidad Nacional de Salta, que acompañan a nuestros hermanos. Felicitaciones, una vez más, por este compartir, por esta voz que prestan a los pueblos indígenas. por una ley de radiodifusión de la democracia. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión, atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escuchamos la música y el canto de los niños Mbuá, guaraní, Mbuá de Misiones. Cada vez que escuchamos a ellos es para hablar de la educación de los pueblos originarios, Sebastián. Así, ¿no? Qué importante conocer tanto, hermanos de las comunidades indígenas, distintos pueblos originarios, los cantos por la tierra, el canto por la madre, el canto por los padres, por los abuelos. Y en especial, ¿no?, que esto va a salir este día sábado. ¿Qué dirán los niños de la madre, el día de la madre? Importante que lo tiene, importante todo eso, Carmen. Y eso a mí me llama bastante la atención, porque los chicos son, como siempre, el futuro, la alegría. Siempre dicen los niños, ¿a dónde va, hijo? Me voy a casa a la abuela. Casi nunca dice la mamá, me voy a casa. La segunda mamá es la abuela, uh-huh, ¿no? Y me alegra ese canto de los Mbuá, y este sábado y este domingo van a tener una alegría más en comunión con su hijo y con la mamá. Seguro, este cariño sincero, este afecto que demuestran los niños a las mamás. A propósito, aprovechamos de saludar a las mamás de las comunidades originarias, a tantas mujeres que viven en zonas tan lejanas e inhóspitas y que sufren junto a sus niños las necesidades que hay en el lugar. Mamás, a ustedes muchísimas felicidades. También a las mamás que están allá en el cielo junto al Señor, a nuestra madre, también la madre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas felicidades, mamás, de todo el continente, de todo el país, de todas las comunidades originarias. Y hablando de niños, hay que hablar de educación, como decíamos, de planes educativos, donde participan los tutores, los maestros bilingües que acompañan a estos niños en esta educación, sobre todo de planes, de pequeñas y humildes experiencias que se generan en el corazón de las comunidades, con maestros que pertenecen a cada una de las comunidades, con docentes en las escuelas y que luchan desde hace años por resistir con la dignidad, trabajando en proyectos educativos que valoran a su gente, que valoran la cultura, que valoran la lengua de allí, del lugar. Así es, la educación intercultural bilingüe no tiene frontera. Recuerda de que cuando un meteorito cae, todo nos llama la atención, miramos hacia el cielo, ¿no?, hacia la nube. Y así hoy se está despertando las comunidades indígenas, organización americana o Centroamérica y el Caribe, con la organización de fortalecer lo que es la educación bilingüe intercultural. Docentes que se siguen capacitando en encuentros. Y bueno, se ha realizado en Bolivia el primer encuentro internacional de educación intercultural bilingüe de participación social en educación del Abya Yala. Estuvo allí nuestro corresponsal Jaguar Malku, dialogando con Mariano Morocho, director de educación intercultural bilingüe de Ecuador, y esto nos decía. Bueno, nos encontramos en Cochabamba en un encuentro sobre educación intercultural bilingüe, primer encuentro internacional de la participación social en educación del Abya Yala. Con el hermano Morocho, él es del Ecuador, hermano indígena, va a dar su saludo para la red de comunicación indígena. Bueno, ante todo, muchos saludos y un abrazo fraternal a los hermanos y hermanas indígenas de Argentina. Sé que el trabajo que estamos realizando como pueblos y nacionalidades originarios en favor y futuro y la garantía de la futura generación de los pueblos y nacionalidades es inmensa, toda vez que tenemos gobiernos que no nos entienden, no nos quiere permitir por lo menos desarrollar propuestas educativas o propuestas que salen por las propias iniciativas que los pueblos, las comunidades hemos presentado, y por ello que ahora en este primer encuentro internacional de los países de Abya Yala, específicamente representado por los propios actores sociales de la educación intercultural bilingüe, hemos concretado para tratar de organizar un consejo educativo de los pueblos originarios del continente de Abya-Yala, y creo que con eso aspiramos en lo futuro, que todos los países hermanos tengamos nuestro propio sistema educativo intercultural bilingüe y a la vez también garanticemos de esta manera la existencia de las futuras generaciones. Estás dentro de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe en tu país. Contanos cómo está funcionando esta institución y si hay participación indígena. Esta institución nació hace 20 años, concretamente gracias por la lucha organizada de los pueblos y nacionalidades, con el único propósito de desarrollar la lengua y por ende la cultura. Hasta este momento hemos avanzado mucho en cuanto a la implementación de un modelo educativo intercultural bilingüe propiamente nacida desde el vientre de los pueblos y nacionalidades, y esto ha permitido para que ahora demos atención educativa desde el vientre de la madre, iniciando la educación inicial, educación básica, bachillerato y hasta el nivel superior. Y creemos que en ese sentido hemos completado lo que se llama la recta educativa, y lo que sí aspiramos en lo futuro que este sistema educativo fortalezca y a la vez también pueda seguir formando a los futuros ciudadanos para un nuevo país mejor que nosotros hemos planteado como un Estado plurinacional. Bien, si bien este consejo que se va a concretar con los representantes de los países que están en este encuentro, ¿qué crees, escuchando a los hermanos, que está imposibilitando todavía que se instale verdaderamente una IB en nuestros países? Considero que con la implementación de un consejo de esta naturaleza, efectivamente vamos a garantizar que los sistemas educativos interculturales bilingües en cada uno de los países funcione. Así como en Ecuador, creo que Bolivia de alguna manera también ha avanzado en el sentido de que el propio sistema, todo el sistema educativo boliviano, pues sea ahora un sistema educativo intercultural plurilingüe. Nosotros en Ecuador tenemos un sistema educativo intercultural bilingüe propiamente para los pueblos y nacionalidades, y creemos que es muy necesario si queremos recuperar nuestra lengua, si queremos recuperar nuestra cultura y sobre todo si queremos ser partícipes de una manera activa en las políticas del Estado. Finalmente, entonces, tu despedida, un mensaje para las comunidades indígenas del norte de Argentina. Bueno, como les dije al principio, mi abrazo fraternal, y lo único que pido es que unamos esfuerzos y sobre todo estemos unidos en el espíritu que comúnmente nuestros antepasados sabían practicar, y en lo posible confiar en los trabajos que estamos desarrollando. Yo sé que el trabajo no es tan sencillo ni tan fácil porque estamos dominados por los gobiernos neoliberales, y por otro lado también quedan aún todavía rezagos de racismo en cada uno de los países de Abya-Yala. Consideramos de que para ello nosotros tenemos que hacer propuestas viables y a la vez también propuestas que efectivamente dinamice lo que es el proceso de la interculturalidad para poder vivir en la diversidad. Muchas gracias. Bien, amigo, así acabamos de escuchar mucho mensaje importante, pero vamos a seguir escuchando más, hermano, en este encuentro que se llevó en Cochabamba. Y me estoy refiriendo a Walter Gutiérrez, uno de nuestros hermanos que está, por supuesto, cuando uno recibe visitas, pone muy contento. ¿Qué le parece, Carmen, si escuchamos? Bien. Finalizando el primer encuentro internacional de participación social en educación de la Abya-Yala, con el hermano Walter Gutiérrez, él es aymara y gestor de todo este proceso del encuentro. Tu saludo, Walter, para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, un gran saludo a todos los que escuchan esta red. De hecho, ha sido un encuentro muy rico, diría yo, de la diversidad, sobre todo de experiencias, esta situación de que un país y otro país, organizaciones, personas que han traído experiencias muy ricas y sobre todo, digamos, han manifestado esta posición clara de compromiso que tienen con los pueblos indígenas y originarios y también de los pueblos indígenas y originarios. En ese sentido, ha concluido, y creo que a satisfacción de todos, de que, bueno, el próximo año estaremos organizando el segundo encuentro y al parecer casi seguro que vamos a estar en la tierra de nuestro hermano ecuatoriano. Y de hecho, también será otro encuentro para poder intercambiar experiencias, avances que se están dando en este proceso de ir construyendo nuestro propio destino y sobre todo, digamos, de ir recuperando nuestros derechos, sobre todo colectivos, ¿no?, que nos habían coartado hace tiempo los invasores. Bueno, en todo caso, un gran saludo pues a todos. Una de las conclusiones fue la creación de un consejo educativo a nivel de los países y estados de la Abya-Yala. ¿Cómo se va a generar este proceso en los próximos días o en los próximos meses? Bueno, primero que se ha conformado una comisión, una secretaría pro tempore, que es una secretaría temporal, si quieren, para poder organizar el segundo encuentro y dar seguimiento a esta situación. Una vez que esta secretaría vea conveniente, cualquier rato llamará a una reunión grande para ya, vamos a decir, institucionalizar un consejo educativo del Abya-Yala. Finalmente, entonces, tu despedida para las comunidades del norte de Argentina y la red de comunicación indígena. Bueno, un gran saludo pues a todos los que están escuchando, y desde aquí nuestro cariño, nuestro corazón, nuestra chuima, nuestro camasa, nuestro ajayu para ellos, y seguir adelante. Este Escuchábamos a nuestro hermano Walter Gutiérrez Aymara y también escuchábamos anteriormente a Mariano Morocho. Bueno, ellos se referían a este encuentro de nacionalidades originarias, estas propuestas educativas para las por las propias iniciativas de las comunidades, por los propios actores sociales de la educación intercultural bilingüe para organizar este Consejo Educativo de los Pueblos Originarios de Aviala para tener su propio sistema educativo intercultural bilingüe y para garantizar la existencia de las futuras generaciones. También vamos a escuchar a Celso Padilla de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia. Bueno, nos encontramos con el hermano Celso Padilla, él es guaraní del APG, a cargo del Consejo Educativo. Tu saludo, Celso, para la Red de Comunicación Indígena. Muchas gracias por esta cobertura. Bueno, pues quiero llegar a todos los hermanos de allá de Argentina, a donde pueda alcanzar esta prestigiosa emisora. Pues un cordial saludo de Bolivia para los hermanos guaraní de Argentina. Bien, hemos combinado un encuentro donde hemos participado hermanos de muchos pueblos, palabra de educación intercultural bilingüe. ¿Cuál es tu balance de estos dos días que hemos participado? El tema principal de este Congreso Internacional de Aviala era de cómo se participa en lo social, en lo comunitario, en la política educativa de la educación intercultural bilingüe a nivel de los países vecinos en la cual participaron. Pues yo debo calificar de que ha sido un evento histórico, por un lado, pues por primera vez ha sido organizado por los pueblos indígenas originarios de Bolivia a la cabeza de los consejos educativos de los pueblos originarios. Eso ya es una luz, ya es un señal de que se está surgiendo y ya no estamos apropiando de un proyecto construido de la misma visión de los pueblos indígenas. Por ahora hemos sido nosotros quienes hemos organizado este evento, pues ya también está previsto con sedes para la próxima gestión de 2009 en Ecuador, quienes también ellos van a ser los anfitriones para preparar este encuentro de carácter internacional para los pueblos indígenas de los países latinoamericanos. Entonces hemos visto que nos hemos trazado muchas tareas en la cual pues va a ser asumido por la Secretaría Pro Tempore, la cual se va a encargar a llevarlo adelante, las acciones, las políticas, la demanda de estos tres días de congreso aquí en Bolivia. Entonces, significa también que una de las tareas principales de esta secretaría es el directo responsable de organizar el próximo Congreso Internacional de Aviala, pero que también esta secretaría tendría como una duración de gestión por un año hasta el próximo Congreso Internacional, donde ya teníamos que tener ya una propuesta sólida para optar por un consejo educativo internacionalmente, siempre con un objetivo principal de no darle a otros este gran proyecto que es la educación intercultural bilingüe en los países internacionales desde Bolivia. Entonces, eso es uno de los objetivos alcanzados y logrados efectivamente con la participación de todos los hermanos países que nos han acompañado en estos tres días de este congreso. Entonces, ha sido muy fructífero. Pues nosotros como bolivianos nos sentimos pues fortalecidos desde una visión más original de los pueblos indígenas. Y más allá de eso, también ha sido un espacio donde hemos compartido, hemos convivido, hemos intercambiado la experiencia con todos los países que nos han acompañado estos tres días. Entonces hemos querido también demostrarle a través de las noches culturales cómo aquí en Bolivia aún nosotros tenemos las raíces culturales, pues tenemos la música, tenemos nuestra artesanía, nuestra costumbre, nuestra tradición. Bueno, pues así queremos también para la próxima de los otros hermanos países internacionales que no han visitado este tres días. Como sabes, allá en Jujuy hay muchas comunidades guaraní. Contanos un poquito cómo está el Consejo Educativo Guaraní para que sirva como experiencia para los hermanos de allá. El Consejo Educativo de la Asamblea del Pueblo Guaraní, me atrevo a decir que en este momento ha creado cuerpo político, ha creado cuerpo técnico, cuerpo económico, en la cual ya podemos indicar que a nivel de la región del Chaco, en los tres departamentos, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, en las 26 capitanías y las 363 comunidades que aglutina la Asamblea del Pueblo Guaraní, pues creemos de que ya estamos más preparados para poder dejar un poco de lado a Bolivia y ya dar un paso a los hermanos que están en Argentina. No solamente en Argentina, también tenemos hermanos guaraní en Paraguay. Entonces ya me atrevo a adelantar que este mes de noviembre, 23 y 24 de noviembre, se estaría realizando un congreso internacional en Camiri, donde está asentada la oficina principal de la Asamblea del Pueblo Guaraní, el Consejo Educativo, en la cual ya vamos a hacer llegar la invitación oportuna y me gustaría que los hermanos, a través de sus representaciones, puedan llegar y ser partícipes de este congreso internacional, que va a ser muy fructífero y va a ser muy apropiado cómo proyectarnos para avanzar, entrar con la política educativa de la visión de la educación intercultural bilingüe allá en Argentina, lo mismo en Paraguay. Bien, creo que es una importante noticia para los hermanos guaraní de Jujuy. Y bueno, finalmente entonces tu despedida y en lengua originaria, por supuesto. Yesoro Paiche, Aipota, Cuagui, Poliogui, Amondo, Tamaraeme, Pe, Tetarareta, Paite, Pe, Maporenda, Pepe Imae, Paraguay, Pepe Imae, Burbichareta, Tuicha, Amondo, Pepe, Cuae, Tamaraeme, Yandiñembatu, Guasuje, Asamblea del Pueblo Guaraní, Hayabe, Jecuaño Peico, Jecuaño Peñimborri, Jecuaño Peico Metirami, Jecuaño Yajatenonde, Amajanungavi, Amondota, Amaepede, Metimbarea y Puerara, Yanui Metiñimbatuguasu, Yemboeregua, cuando noviembre 23, 24, Oyapoto y Cuadre Bolívar, ya se lo pay. Escuchábamos a Celso Padilla del Consejo Educativo del Pueblo Guaraní y estos objetivos del encuentro, intercambio de experiencias con hermanos de Aviala, la música, las costumbres, las artesanías, la educación. Este Consejo Educativo del Pueblo Guaraní está preparado para colaborar con otros hermanos argentinos, paraguayos también, y adelantaba el próximo encuentro internacional en el mes de noviembre, 23 y 24, en Camiri, para avanzar con la política educativa de la visión intercultural bilingüe en Argentina y Paraguay. Así es, Carmen, ¿no? Era lindo seguir hablando, ¿no?, del tema este, pues, y el tiempo en la radio y así. Y nos resta despedirnos junto a Raúl Calizaya, tu presencia, quienes habla Sebastián Reyes. Le decimos, si Dios quiere, hasta la próxima semana y que este domingo estemos junto a nuestra madre. Así es. Un abrazo fuerte para todas las mujeres, madres, y para los niños también, por supuesto, que honran con este amor a nuestras queridas mamás. Será hasta la semana que viene.